Recibiendo en el estudio, ustedes, así como pudieron hacerlo con Gonzalo Abella, también pueden hacer en esta entrevista que estamos conversando, verla en directo por la cámara del estudio Germán Araújo a través de nuestro Facebook, Radio Centenario 1250 AM, recibiendo a Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo y del Coordinador Nacional de Unidad Popular, a quien cada tanto apelamos también para profundizar, analizar distintos temas. Fernando, buen día. Buenos días, Hernán. Un saludo a toda la audiencia y a los controles también. Bueno, al controlador sea saludado. Bueno, Fernando, tenemos un rato por acá con tu presencia para analizar algunos temas que tienen que ver con la política y la ciencia. Queríamos enfocarnos en eso también, tratando de asumir ese tema desde ángulos que no suelen hacerse. Pero antes de eso, lo conversábamos afuera del estudio, se impone también algún comentario en esto de analizarlo desde otro ángulo, en lo que ha venido pasando y bueno, el final que ha tenido, por lo menos anunciado ayer desde el PIT-CNT, todo este proceso hacia un plebiscito de la seguridad social, donde lo que queda, lo que va a seguir instalado diariamente, está el tema de la AFAP, de fideicomiso, de la edad jubilatoria, que la mesa representativa, que esto, que el otro, pero también desde otros ángulos que no se van a abordar tan frecuentemente, desde el significado político que esto ha tenido, de la lectura, si se quiere, hasta ideológica de cómo se ha recorrido este camino, que a veces deja dudas que pueden ser legítimas, otras más allá de lo técnico, ¿verdad? Ha sido todo un desafío político y bueno, primeras evaluaciones del 26 que se tienen sobre este proceso que ayer fue anunciado o ratificado, más allá que queda una mesa representativa del PIT-CNT, ¿no? Sí, en primer lugar, nuevamente agradecer la posibilidad de estar con ustedes junto a la audiencia de la 36 y de todo el esfuerzo que se está haciendo en estos días informativo y de la propia radio, ¿no? Uh-huh. El tema que nos han propuesto, yo le decía a los compañeros que tiene... Es inmenso, ¿no? Desde el punto de vista de su abordaje, porque hablar de ciencia, sus vínculos con la educación tiene una gran importancia, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Y es uno de los el desarrollo de la ciencia ha sido siempre en medio de grandes conflictos, ¿no? O el desarrollo del conocimiento, ¿no? Porque en cualquiera de sus formas, ¿no? En la sociedad humana, ¿no? Entonces, siempre cuando planteamos estos temas nos vienen esos dilemas. Pero tú me planteabas también en los aspectos políticos o los aspectos de lo que ha pasado esta semana, que vamos a hablar ahora de este otro tema. Sí, claro. Y también yo creo que muestra una nueva situación, primera cuestión. O sea, que se marcó... estamos referidos al tema de la discusión sobre la obtención de la papeleta de la seguridad social para ir hacia una reforma constitucional, ¿no? En las próximas elecciones nacionales, juntando firmas en el sí. Este es un tema que ha ido con un gran volumen económico y político. Y que ha ido de menos a más, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Para mucha gente sigue pareciendo todavía algo insignificante, aunque a veces los hechos te muestren que no lo es. Fíjate que hay gente que todavía, hablando de la ciencia, dice que la Tierra es plana. Me fui para el otro lado. Sí, sí. Pero digo, en este tema donde los mecanismos de apropiación de la ganancia y de la plusvalía, ¿no?, a los trabajadores, en la época que vivimos, ¿no?, en la época imperialista del capitalismo, intenta apropiarse del ahorro, ¿no?, del ahorro público por parte de los capitales privados, ¿no? Uh-huh. De los grandes capitales privados, y sobre todo hablando del FMI, de los bancos internacionales, etcétera. Está en todas las agendas de desarrollo de las políticas económicas. La reforma del Estado se le ha llamado en todas sus variantes, porque hay muchos múltiples, sí, aspectos, ¿no? Pero este tema en Uruguay pega muy fuerte, ¿no?, yendo más a lo concreto, ¿no? Primero porque acá hubo un desarrollo de la seguridad social importante, ¿no? Si nos comparamos con otro que ni lo tienen, es muy importante. Pero tampoco es algo, podríamos decir, que no puede ser perfeccionado, ¿no?, como todas las cosas. Y en el marco del desarrollo del capitalismo en nuestro país también, porque la seguridad social es parte del siglo pasado, ¿no? Entonces, no surgió en 1800, ¿verdad? Porque era imposible, ¿no? No había condiciones ni sociales, ni económicas, ni Entonces, surge cuando hay cierto desarrollo industrial, y hay políticas que lo pretenden, ¿no? El caso del vallismo, claro, en nuestro país, que no solo fue la reforma, el planteo de la seguridad social, fue una concepción del Estado, ¿no?, uh-huh, nacional. El problema es que con las políticas que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no?, en los últimos, yo diría después de la dictadura con más fuerza y durante también, se ha ido desmontando el Estado uruguayo. El Estado que surgió en el marco de la democracia liberal, ¿no?, de la democracia. Aquel Estado benefactor, digamos, exacto, de alguna manera. Como decían algunos, la Suiza de América, yo qué sé, está bravo para compararse con Suiza, uh-huh, pero bueno, era una sociedad democrática, ¿no?, con ciertos niveles de apertura, ¿no?, y con una moneda fuerte, con independencia, algún nivel de independencia en su gestión, pero que eso se interrumpió en los 60 fundamentalmente, pero ya había antecedentes en las décadas anteriores, ¿no? Y el tema de la seguridad social, que tuvo un fuerte impulso, pasó a ser un objeto de confiscación, diría yo, de sus ahorros, ¿no?, que se producían a través del Banco de Previsión Social, que se producen a través de emprendimientos individuales o lo que se llama más comúnmente como AFAP, ¿no? Sí. Eso se produce en la fin de la década del 90, en medio de grandes debates en la sociedad uruguaya. Fue impulsado a nivel internacional, además. Exactamente, no fue una cuestión propia del desarrollo capitalista. Y después, como en todas las cosas, ¿no?, hay gente que dice que esto es mejor que lo otro. Y hay otro que nos oponemos firmemente, uh-huh, a ello, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es la variante acá, o la cuestión? Que gran parte de lo que fue lo que se llamaba izquierda, ¿no?, del Frente Amplio, apoyó, uh-huh, las AFAP en su momento. Como podríamos decir que en otros planos también tuvo iniciativas, ¿no?, en el tema de la enseñanza también. Acá hay que acordarse de la reforma Rama, que fue, claro, por ahí también. o la salud, uh-huh, ¿no? Donde hubo un gran debate también. Entonces, en estos temas ha habido siempre... Ahora, ¿qué es lo que se ha mostrado en estos días? Que las AFAP no han sido algo nefasto para los trabajadores y para las jubilaciones que se les otorgan, uh-huh, ¿verdad? Sobre todo las más bajas. Porque no, si hay sectores que se benefician también, ¿no? Claro. Las más elevadas, las más... Entonces, acá, y que eso se va a expresar también, se va a expresar en las discusiones del movimiento obrero, ¿verdad? Y en lo que es hoy el PCNT y también fuera del PCNT, uh-huh, el movimiento social, ¿verdad? O sea, acá hubo un sector de la sociedad y del frente o del progresismo que vio con buenos ojos las privatizaciones, la venta de la tierra al extranjero, la no industrialización del país, sí, o un nivel de industrialización no conocido, como puede ser el tema de la zona, lo que hay en las zonas francas, sí, las papeleras, el agronegocio, sí, todo eso fue recibido, pero no hubo una reconversión industrial que vos digas, nos estamos desarrollando, uh-huh, con ciertos niveles de independencia en el país, ¿verdad? Porque se ha producido una gran inmigración también del país, ¿no? Entonces, lo que pasó en esta última representativa, donde hay una, como le gusta decir a algunos periodistas, uh-huh, una minoría mayor, sí, que en definitiva es una mayoría, ¿no? Claro. Es a los efectos de la confusión que se pretende confundir cuando se pierde, ¿verdad? Porque vos que... ¿viste? Porque pasa muchas veces en un movimiento sindical, sí, ese tipo de proporción. Yo lo puedo llevar a cosas concretas, ¿cómo cambiarle las reglas a un juego o a una cuestión que tenés acordada el día que perdiste? Uh-huh. No, callate, uh-huh, trata de jugar mejor, ¿verdad? Pero... pasa muchas cosas porque es como es un invento del propio desarrollo de las circunstancias y de las correlaciones de fuerza dentro del movimiento obrero, las elecciones, como cualquier elección en el mundo. Uh-huh. Fíjense que en Estados Unidos todavía están por escribir la Constitución, uh-huh, o en Israel, ¿por qué? Y debe ser porque no han podido o porque no la necesitan. Claro. Entonces, hay cosas que vienen del esclavismo, ¿no? De todas esas cuestiones. Entonces, acá, lo primero que hay que decir, no hay sistemas políticos puros, ¿verdad? Ni siquiera el democrático, que a veces lo dice, no hay, ¿verdad? Digo, es resultado de ciertas correlaciones de fuerza que se expresan en un momento crucial. ¿Y qué es lo que pasó en estos días? Bueno, que este tema de las jubilaciones es tremendo, porque ha empobrecido a mucha gente, ha engordado a otra, y hay un gran descontento en este tema en la sociedad uruguaya. Entonces, eso es lo que produjo, entre otras cosas, que a los trabajadores en particular también reconozcan o vean descontento, claro, por más que a veces no tenés todo el paradigma jurídico-político, uh-huh, ¿verdad? O las cosas que se dicen a veces, que no todas son verdad, ¿verdad? Porque también hay que decir las cosas como son. Nosotros hemos visto cosas muy inusuales en estos días, que el 26 algunas de ellas, y no quiero, pero lo tenemos, uh-huh, hasta documentado, las hemos... señalado durante décadas, podríamos decir. Una de ellas es que, bueno, que hay un sector de la sociedad uruguaya que está hoy, que es el responsable de que se pague la deuda, que de las privatizaciones o de la impunidad inclusive, que no sale de un discurso de la izquierda, porque a la hora de las acciones todo sigue como está, uh-huh. ¿verdad? O se sigue cocinando en la misma crisis histórica, crónica en nuestro país. Entonces, cuando aparece a través de un sindicato, ¿verdad? Una nueva situación que dice, no, esto no puede ser por esto, se conmueve todo, ¿verdad? Porque sobre todo si se mantiene una postura firme a lo largo de todo ese proceso, ¿no? Y además que se dice la verdad, ¿verdad? Porque a casi mucho tiempo se barrió para abajo la alfombra en este tema, ¿verdad? Uh-huh. Diciendo que las AFAP eran buenas, que nos iban a salvar. Y bueno, y mucha gente desinformada, que no controla los medios de comunicación y que tiene operadores en el sistema político y social, uh-huh. y a veces sindical también, porque lo hemos visto en estos días, uh-huh. Que está a favor de que no haya plebiscito, por ejemplo. Las causas pueden ser múltiples, ¿no? Pero lo real que tenemos que analizar es eso. Ahora, claro, se ha dado un gran paso adelante desde el punto de vista del movimiento popular. Todavía no está definido, uh-huh. ¿verdad? Todavía no está definido. Falta una última mesa. Exactamente. Uh-huh. Pero el hecho que se reconozca que las AFAP hay que sacarlas, hay que derogarlas, y que el régimen, que las jubilaciones deban subirse, ¿no? Y que la edad no puede pasar los 60 años, me dirán, no es todo, ¿verdad? Pero en todos los procesos políticos nunca se alcanza todo, ¿verdad? Inclusive a veces se alcanza todo y han retrocedido tanto en los últimos 20 años que se hacen irreconocibles, ¿verdad? Pero no por un aspecto. Acá lo distintivo, lo principal, es que, bueno, el MONDE, uh-huh. Una serie de sindicatos encabezados por ATCS, algunos partidos políticos que son minoritarios, sí. pero que, porque yo escucho a veces, no, ningún partido político apoyó. Uh-huh. En el Parlamento, diga. El Parlamento. Uh-huh. Pero la Unidad Popular, desde el PIC, ha estado en contra de este proceso que adoptó el gobierno y otros partidos también. Uh-huh. Entonces, creo que eso para anotarlo, ¿no? Nosotros creemos que a su vez esto define los campos. Y es por eso que hay tanta preocupación, porque para aplicar una política económica como la que se está aplicando, ¿verdad? Y donde no tiene muchos síntomas de cambiar mucho, independientemente de las posibilidades de gobierno, o de los grandes partidos de gobierno que existen hoy, se produce un verdadero, ¿cómo podría decirlo? Una verdadera situación donde después se produce también el desencanto de la gente, ¿no? Uh-huh. Si no se cambia, lo que muestra que las AFAP en un punto dice esto no va. Y claro, acá hay acuerdos muy fuertes con los bancos internacionales en este tema, en una sociedad como la uruguaya que en los últimos tiempos se ha ido desnaturalizando y ha ido perdiendo fuerza ante esos organismos porque la economía está en crisis, la deuda es cada vez mayor y los compromisos con las privatizaciones también. Entonces, cuando alguien dice no, por aquí no, ¿eso qué significa? Que hay que atender a los trabajadores porque ellos han sido los protagonistas en este proceso. Uh-huh. Fernando, para antes de irnos a la pausa para redondear este tema, porque bueno, el plebiscito, la recolección de firmas es un hecho, más allá de la instancia que queda pendiente de la próxima semana. Viste que se ha insistido mucho desde filas del Frente Amplio con decir que esto va a como a entreverar la campaña, ¿verdad? Que incluso lo dijo, creo que fue Pereira, decir, bueno, acá la causa es una, que es la de conquistar el gobierno, y que tirarle varias causas a la gente o varios temas entrevera, confunde, complejiza, digamos, el proceso electoral. Eso es así, hay una falta de valoración real de lo que este tema implica, o hay una exposición interesada de ese tema como algo que puede complicar, que la gente no lo va a entender, ese tipo de cosas. Sí, mira, Hernán, yo creo que es precisamente lo contrario, ¿no? Uh-huh. Porque cuando acá en una época cuando vino todo aquel fenómeno de la perestroika, sí, que hace unos cuantos años ya, ¿no? Se hablaba de transparencia, ¿te acordás? Sí. Uno de los lemas. Glasnost. Que no me quiero ni acordar, porque transparencia en ese momento significó la liquidación del socialismo y más oscuridad, para decirlo rápido, ¿no? Pero hoy sí vuelve a decir, queremos más claridad y transparentar qué es lo que está pasando con el sistema jubilatorio en el país, y qué es lo, nadie sabe lo que pasa dentro de una AFAP. Nadie. Ni los expertos, ni Murro, que todos los días habla como loco, ni el otro hombre, Ruiz, que son los supuestamente los que tendrían que estar más cerca de los trabajadores, ¿no? ¿Han salido a defenderla por la vía de los hechos? ¿Al salir a darle palo al plebiscito? Se han abroquelado en las posiciones dominantes. Entonces yo creo que acá, después se quejan que la gente tiene dificultades para entender, para creer, pero los responsables son también los que teniendo las posibilidades, no aportan sobre esto. Entonces, cuando se dice muy concretamente, ¿no?, y concisamente, se pone elementos de la verdad arriba de la mesa, ¿verdad?, y se hacen las cosas en forma definitoria, eso en los últimos tiempos no hay un acostumbramiento o de la izquierda a ese proceso, ¿verdad? Se ha buscado otros caminos, ¿verdad? Bueno, lo han dicho, nadie se niega a dialogar, pero dialogar sobre ciertas bases. Cuando en este tema sigue dando que la mayoría está contra las AFAP, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacerle los mandados al gobierno en un tema que es crucial como este? Claro, esto complica porque el frente ha tenido una pata en cada riel o en cada caballo. Se supone que no hay una opinión unánime sobre esto. Exactamente. Entonces, lo complican las elecciones por eso. Pero digo, no porque el tema no pueda ser resuelto, o no porque no haya plata, como se, ¿dónde va a sacar la plata? Porque acá, cualquier iniciativa, ¿y de dónde va a sacar la plata? Que puede ser que sea un elemento importante, claro, pero la plata está, porque todo lo que se le da a los privados, y esta garantía y este gobierno, esta papeleta que se está proponiendo, pone la salvaguarda para que los trabajadores que han ahorrado en este proceso en la AFAP no pierdan esos dineros, ¿verdad? Que el Estado asuma estas cuestiones, ¿verdad? Como la ha asumido en otras cosas. Entonces, no sé, esto que vos preguntabas, creo que es muy importante, porque acá nosotros precisamos debates, pero debates en serio, no debates que hable uno solo y después hay que votar. Bueno, hay relaciones de fuerza, y lo que ha cambiado acá es que por primera vez en años, en un organismo, ¿verdad?, de conducción, ha habido, yo no diría, ha habido como una rebelión, si se quiere, ¿no? Yo no lo quiero pero digo, no estábamos acostumbrados a eso. Claro. Por eso que también el sistema político está, cuando alguien dice cuatro o cinco cosas que son verdades o que no están en la agenda de las palabras que se usan actualmente o de los razonamientos. Y parecen de otro tiempo. O son radicales, que es más fácil. Claro. Vamos a hacer una pausa que estamos debiendo. Seguimos con Fernando Vázquez. Estamos conversando con Fernando Vázquez de la Dirección Nacional del 26 de marzo, del Coordinador de Unidad Popular, Fernando, que está al frente también del equipo de formación política en el 26, y quedamos pendientes, nos extendimos un poco con el tema evaluaciones de lo que ha pasado con la seguridad social, Fernando, pero a propósito de hablar de lo que prometíamos al principio, la ciencia, la vinculación con la política, que se podría decir con el poder, ¿no? Los debates que están ahora en la educación también en torno a materias que se quieren quitar de los cursos. Vos has escrito algo en estos días también que de alguna manera diste el título de la alquimia progresista, ¿no? Porque todo este debate no está ajeno a las corrientes políticas que han sido y son, o en todo caso también se plantean retomar, han sido gobierno, ¿no? No solo en nuestro país, por cierto, en algunos casos han retomado el gobierno y también se dan estos debates de la educación, del papel del conocimiento en la gestión política. Sí, esto a mí me están haciendo entrar en temas que son muy voluminosos, ¿no? Uh-huh. Y pensando solo que hay compañeros con mucha capacidad en este tema, me estoy acordando de Cheroni en este momento, el profesor, que nos ha enseñado mucho, ¿no? Inclusive en sus aportes hacia la UP, ¿no? Hay todo un capítulo programático allí, cierto, ¿no? En este tema, ¿no? Pero es cierto, sí, de gran valor, por otra parte, ¿no? Entonces, lo primero que yo quiero decir, o por lo menos tratar de confrontar. Uh-huh. Porque en los últimos tiempos hay como una especie de alegato permanente a que el conflicto no existe, ¿no? Que hay que tomar lo que nos une, ese tipo de cosas. Y en realidad la vida es un conflicto o una contradicción permanente, ¿no? Es lo que mueve, ¿no? La materia, la vida natural, el pensamiento, la producción de los hombres, ¿no? Entonces, los que creemos en un desarrollo materialista de la materia, ¿no? Uh-huh. Y cuando nosotros decimos que avanza la derecha, ¿verdad? ¿Qué es lo que avanza? Uh-huh. ¿Verdad? Porque avanza, bueno, en una década fueron las motivaciones de las guerras, ¿no? La apropiación de riquezas. De las riquezas, la explotación sobre los trabajadores y en general. Pero también existe un proceso que a veces requiere un poco más de estudio, de profundización, que es el tema de las ideas, el tema de la filosofía, que en estos días está tan en boga, ¿no? Que es de las materias que quieren sacar. Sí, si es una ciencia, si no es una ciencia, sí. Ahora, o otro, los temas de la biología. En una época, si decía que el mundo se movía, como decimos ahora, así como dicen nuestra juventud, marchaba en dos panes, ¿viste? haciendo una aseveración poco científica, ¿no? Pero terminaba en la Inquisición, ¿no? Y en otras épocas con otros problemas también, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que el conocimiento siempre ha estado ligado a la lucha por el poder. Uh-huh. El más desarrollado, ¿no? Y vos fíjate, para ponerlo más ilustrativo que lo que más conoce, hasta cierto punto, uh-huh, conocemos, que fue el tránsito del medioevo al capitalismo, en la etapa renacentista, todo eso que se llamó, donde hubo una gran confrontación política, económica, y también ideológica, uh-huh, entre las ideas de la escolástica clerical y las ideas del ateísmo en esa época, de los pequeños, de la pequeña burguesía en ascenso, para decirlo rápido, ¿no? O de la artesanos, uh-huh, etcétera, que básicamente eran ateos, o había una gran difusión. Y por algo, uh-huh, las sociedades secretas, todo lo que fue, claro, la masonería después, que es otra historia esa, ¿no? Uh-huh. Pero digo, si vamos a la génesis, ha habido grandes conflictos allí también. A tal punto que la primera revolución burguesa, la revolución burguesa que se produce en Francia, que no es la primera, hubo otras también intentos, como en Inglaterra, etcétera, uh-huh, etcétera, y en otros países, pero se produce con altos niveles de enfrentamiento entre la iglesia y el clero, entre la nobleza y el clero. Uh-huh. ¿Verdad? Los restos eso después se va a trasladar sobre América Latina, ¿verdad? O sobre todo los países de Europa en principio. Hubo guerra, ¿no? Claro. Entre países, la Santa Alianza, hay que acordarse, en 1800, las guerras napoleónicas, todo aquel escenario, ¿no? Tremendo. Pero también donde florecieron grandes ideas, ¿verdad? O ideas que hasta hoy día están ahí, representados por sus clases. No quiere decir que sean estrictamente iguales, pero sí, están. También el desarrollo del movimiento obrero, que arranca por eso, por el desarrollo de las industrias, y el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos, verdad? Que en el plano de la ciencia siempre ha habido una necesidad de interpretar el mundo, de verlo, ¿no? Si vos mirás en el comercio, pasaba lo mismo. ¿Por qué se desarrolló la astronomía? Para tomar otro ejemplo. Y el andar por los mares, claro, se orientaban por las estrellas. La necesidad de orientarse. Por los vientos, uh-huh, yo qué sé. O el conocimiento de la geográfico. Y otros desarrollos por la acción militar también, ¿no? Las necesidades militares. Exactamente. O si te pones en otro plano, uh-huh, la pólvora, claro, la imprenta, o sea, cómo surge el papel, está estancado, y cómo se da un salto después, ¿no? Que surge en Oriente, ¿no? Uh-huh. Surge por China, si no me equivoco. Sí. Entonces, ahora, todo ello se va desarrollando a partir de la actividad humana, que se plasma en conocimiento y que se va sistematizando cada vez más. Uh-huh. Entonces, Europa en esa época era casi bárbara, por decirlo en palabras un poco ofensivas a los bárbaros, ¿verdad? Pero para que se entienda, ¿no? Casi muy atrasada, ¿no? Uh-huh. Económicamente. A tal punto que gran parte de los conocimientos vinieron de Oriente en esa época, ¿no? Claro. De lo que hoy es Medio Oriente, o de China, o de, uh-huh, Entonces, ¿por qué hacemos este recorrido? Porque si no, para entender un fenómeno a veces no alcanza con ver dónde comiste hoy y te olvidás de lo que comiste ayer. ¿Viste? Que a veces pasa, ¿no? A veces no, pasa. O sea, donde la circunstancia le gana al proceso, ¿no? Claro. Por más que hay elementos circunstanciales que también son muy importantes. Ahora, la ciencia tiene que ver con el poder por todos estos factores, porque el problema es que las clases en ascenso necesitan de la ciencia para la producción fundamentalmente. Uh-huh. Y para toda su actividad de dominio, ¿verdad? Vos lo decías, para andar en los mares los ingleses fueron. Uh-huh. Darwin, ¿de dónde apareció? ¿Viste? Fue en Inglaterra y fue un revolucionario para su época. Yo que se nombro los más. Sí, claro. Newton. O sea, la física. Entonces, y si vos te ponés, venimos hacia nuestro siglo en forma muy rápida, ¿no? Uh-huh. Y voy a poner un titular porque sí, creo que estamos pasados. Para poner el tema del átomo. Hubo gente que descubrió el átomo hace miles de años, ¿verdad? Había, creo que se llamaban los atomistas o algo así, por Grecia, por allá. Uh-huh. Y era materialista, y sin embargo, para reconocer, y se decía que era indestructible, y esa, ¿cuánto duró esa verdad? Duró hasta que nos dimos de bruces en la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo científico, y de algo que no vemos se transformó en uno de los temas de poder, podríamos decir, más importantes en esta época, ¿no? O sea, la energía termonuclear. Exacto. Entonces, tiene mucho que ver, y esto tiene que ver con el desarrollo de la filosofía, tiene que ver con el desarrollo de la física, o en todas sus variantes, ¿no? Uh-huh. Porque hay disciplinas a veces que también abordan estos temas porque son, que están muy avanzadas además hoy, ¿no? Bien, Fernando, últimos minutos de este diálogo, donde veníamos hablando, decíamos el título de algunos apuntes que has hecho, ha sido La alquimia progresista. Veníamos un poco de un muy rápido repaso histórico, por supuesto, del vínculo, ¿no? O la relación, podríamos decir, siempre conflictiva de la ciencia o del conocimiento con el poder, ¿no? Y llegabas al siglo pasado, ¿no? Habíamos llegado hasta el siglo pasado en ese repaso. Sí. No los quieren, saben. A los que saben no interesan. Lo que pasa es que son peligrosos. El desarrollo de la ciencia tiene muchas, ¿no? Yo conozco algunos, pero algunos caminos o algunas rutas, claro, en su historia, pero hay quienes piensan que hubo, que todo fenómeno tiene su aspecto positivo, ¿no? Y también negativo cuando traba el desarrollo o el conocimiento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los alquimistas eran aquellos que revolvían la sustancia, empezaban. Medio brujo, ¿no? Sí. Claro, era un nivel. Pioneros de la química. Seguro. Echaban para adentro de la olla, calentaban y se creían que iba a salir, yo qué sé, no sé, el oro o lo que sea, ¿viste? Y hay gente que hoy, si vos te pones a mirar, echa para adentro la olla, revuelve y se cree que sale un discurso y no busca oro, pero busca otra cosa, que es el dinero o un factor de poder. Digo, si te pones a mirarlo, interés objetivo. Entonces, por eso es que siempre lo hemos dicho, ¿no? hay que estudiar, ¿no? Porque hay cosas que se repiten de otra manera, ¿no? Y no alcanza con decir esto ya pasó, ¿no? Hay que analizar concretamente por qué pasa de nuevo. Claro. ¿Verdad? O por qué se producen determinados fenómenos en las ciencias sociales donde objetivamente ha habido una, en los últimos 30, 40 años, una contrarrevolución burguesa, por decirlo de alguna forma, rápido, ¿no? Donde se ha desarrollado la guerra, la puja por los intereses, por los recursos humanos, sobre todo los energéticos, un nuevo alineamiento. Pero si será importante eso, que eso no ha impedido que las luchas y un férreo control, férreo control en lo político y en lo informativo, resultado del gran desarrollo de las tecnologías, del pensamiento. Porque por un lado los partidos no sirven y por otro lado tenés a Google y algunos más. Claro. Dije Google porque fue lo primero que me vino. Sí, pero es lo más poderoso, un ejemplo de eso. Entonces, yo creo que sí, estas cosas no solo nosotros las vemos, ¿verdad? Ha desintegrado, ¿verdad?, la sociedad, o sea, el capitalismo ha variado sus relaciones, no la esencial, pero ha variado alguna, ¿no? Ha producido más explotación y aparecen fenómenos que a veces hubo gente que en nuestro país, y yo voy a decir acá, yo me acuerdo porque participé en esas discusiones, decía que el colonialismo no existía más. O que el tercer mundo no existía más, porque ya no había dos mundos, todo aquello. Gente con responsabilidades políticas. Política, en el progresismo actual, ¿no? Y vos fíjate lo que pasa, para no irnos, digo, porque a veces se habla de Medio Oriente, pero fíjate lo que está pasando en la África francesa en este momento. Pero qué casualidad, pasa en Haití, se revienta donde hay uranio, está ahora Togo y varios más. Malí, Gabón, y Níger. Todos dictadores. Todos dictadores. O sea, es el gran dilema de África, ¿no? Cómo el colonialismo o el neocolonialismo se mantiene, ¿verdad? Porque a veces ya no son más colonias, pero están los monopolios allí extrayendo. Claro. Y comprando gente, ¿verdad? Gente que vos decís es democrático, sí, pero Duvalier era democrático también, el hijo. Lo criaron, no sé bien en cuál de Bélgica, ¿viste? En qué universidad de Bélgica, anduvo por ahí, volvió, anduvo. Y mirá cómo está Haití. Se debate en una colonia francesa. Bueno, para los franceses no hay colonia. Pero sin embargo, la gente dice que no quiere ver un francés ahí, porque es lo mismo que pasaba con Argelia en el 60, a otro nivel, con Frente de Liberación, etcétera, etcétera. Pero acá, bueno, son los militares, la gente, las masas, gente joven, uno mira ahí. Sí. Entonces, que no tienen sentimiento democrático. A ver, que venga un periodista o un científico político a decirme dónde hay sentimiento democrático en algún país de África. Si no han construido la democracia burguesa, prácticamente. Porque no los dejaron. No los dejaron. Entonces, ahora, eso también es parte de un análisis científico. No es solo, ¿verdad? Vos tenés que ver por qué se usan las cosas, por qué en África lo único que han hecho es extraer. Y cada vez que se levanta alguien o va preso, lo matan. Porque podemos repasar, sí. ¿Qué pasó con Mandela? ¿Qué Lumumba, pasó con Lumumba? Sankara. con Yamora Mayer, con aquel Duarte, Amílcar Cabral, sí, en Guinea-Bissau, todo jefe. Estoy hablando de unas décadas anteriores, ¿no? Sí, de los 70, 60, por ahí. Y podemos seguir hasta nuestros días. Entonces, solo por tomar África, ¿verdad? O sea, el neocolonialismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el mundo no se detuvo. Y hoy la ciencia o la política o el que sea tiene que analizar estos problemas. Como nosotros analizamos las AFAP. Me dirá, en algún lugar no hay AFAP. O no hay, ¿cómo es que se dice? Jubilaciones siquiera. Y sí, bueno, así es el capitalismo. Si te da, si los trabajadores no tienen fuerza para poder. Ahora, nosotros tenemos que avanzar por todos esos resquicios, porque una de las condiciones que tienen que tener los que quieren cambiar revolucionariamente algo en el mundo actual, ¿verdad? Tienen que tienen que utilizar todas las posibilidades que se producen en el sistema democrático y político y social del país, ¿verdad? Y no pensar que todas las cosas son de principio. Lo hablábamos el otro día. Algunas cosas son más importantes que otras en algún momento. Esta es muy importante ahora. Pero hay cuestiones, quizá, que podemos hablar en otro momento, porque ya estoy... Pero digo, del punto de vista de la ciencia, ¿cómo se construye la izquierda hoy? ¿Verdad? ¿Cómo se construye con mucha fuerza? Nosotros estamos en la Unidad Popular, estamos trabajando en las cuestiones programáticas, estamos conscientes de que va a haber que dar una gran pelea, ¿verdad? Y consciente de las grandes dificultades que existen en el mundo de hoy. Aunque esas dificultades, claro, hoy están agrandadas por todos los problemas que veíamos anteriormente, ¿verdad? ¿Tenemos? O por el volumen que tienen, ¿verdad? Exacto. Pero somos optimistas, mirá que tiramos a veces muchas pálidas, pero... a partir de optimistas, a partir del conocimiento y la confianza. Fernando, sí, se nos terminó el tiempo por hoy, pero nos parece muy importante seguir reflexionando en torno a estas cosas. Gracias por esta mañana. Gracias a ustedes y a las órdenes. La seguimos.